te va, Cecilia? Buenos días, muchas gracias. Y lo que a lo que te referías era la revictimización, ¿no? Cada 3 años de volver otra vez a revivir todo para la nueva camada de legisladores que se van renovando, tener que volverles a explicar todo como si no supieran de qué se trata, ¿no? La verdad que es difícil que a 20 años de la masacre la gente grande, la gente que está ocupada en trabajar en leyes, en pensar en leyes y en políticas públicas que mejoren, digamos, la situación de cada ciudadano, estén en babia con respecto a lo que pasó en Cromañón. Entiendo de los jovencitos, bueno, que obviamente no habían nacido cuando esto sucedió, porque son 20 años para atrás, pero no lo comprendo de la gente grande, y sobre todo de la gente grande que tiene el poder de tomar decisiones y el poder de gestionar leyes, prepararlas, hacerlas, pero bueno, en fin, es Argentina. Sí, no, pensaba eso, es que es muy difícil no saber qué fue, qué es, ¿no? Al día de hoy, por más que hayan pasado 20 años, qué es Cromañón. Y bueno, ¿Vos sabés que me pasó, ¿no? En estas reuniones que tuvimos de comisión en la legislatura, ¿no? Sí. Encontrarme con gente joven que era pequeña cuando, o contemporánea, podían haber estado allí también, podían haber sido uno más en la lista, tanto de muertos como de sobrevivientes, y la verdad que se cada vez les tocaba hablar, son legisladores, es decir, no es una persona, viste, que vos llamás y decís, venga, a ver qué tiene para decir. Son legisladores que supuestamente estuvieron trabajando en las distintas comisiones para el tratamiento de esta ley. Y de repente, lo primero que yo también tuve, un familiar, un amigo, yo también pude haber estado así, flaco, todo bien. La verdad, fantástico, pero bueno, decir lo que tenés que decir con respecto a esta ley, no ocupes tanto tiempo, o sea, tanto gregre para decir Gregorio, y al final te dice, bueno, pero no vamos a apoyar porque no dije tal cosa. Wow, digo, ¿para qué hablo tanto? Entonces te someten a una cantidad de cosas que uno ya está como harto de pasarlas, de escucharlas, de escuchar disquisiciones aristotélicas con respecto a lo que tiene que ver con la ley, la memoria, la verdad, la justicia, pero que en definitiva te terminan diciendo, la verdad que no vamos a acompañar el proyecto. Wow, bueno, para que hubieras dicho de entrada y te ahorrabas toda la perorata, pero bueno, en fin, no importa. Son detalles, pero detalles que la gente también tiene que saber, porque, claro, porque es lo que votamos. Claro. Nosotros votamos legisladores que después se van a, o sea, personas que están en el poder legislativo, que después se van a lucir con discursos grandilocuentes, pero que en definitiva de contenido no tienen nada. Y eso es lo que protesto, y eso es lo que me enoja, y eso es lo que hace que tenga que dirigir la palabra, tenga que hablar y tenga que decir cosas que por ahí, la verdad que hubiera sido mucho más fácil no decirlas, porque nos hace doler a todos, incluso a quien te habla. Así que, pero bueno, esto que vos planteabas, ¿no? Cada 3 años, yo lo digo de una manera más cruda, más fuerte, y se los dije a ellos, tenemos que sacar a nuestros muertos y pasarlos por todos los despachos de los que tienen que decidir. Y la verdad que no es justo. No es justo para nadie, no es justo para ellos, no es justo para la gente que nos ingresa a la legislatura, que son la gente de que está en la puerta. Ellos nos conocen desde años, y no es justo para nadie que nos tengan que decir, ay, mira, todavía no podés subir. Perdóname, yo sé que vos, pero me tengo que quedar ahí a esperar que los señores decidan. Además, otra cosa que te cuento, que viene al caso también, ¿no? Saben que somos muchos. Ahora, somos muchos porque queremos, y la verdad que no, nadie eligió ser víctima. Vos no elegís ser víctima, vos elegís ser abogado, ser juez, ser legislador, ser presidente, ser lo que fuere, pero no elegís nunca ser víctima. Estás ahí porque no te quedó otra, porque tuviste la mala suerte de estar en un recital donde estaba todo mal, que era una trampa mortal que se convirtió en una cámara de gas, porque estaba todo absolutamente prohibido, y todos lo sabían y siguieron adelante mostrando con eso el desprecio por la vida, ¿no? Con lo cual, digo, los únicos que estaban ahí y que no tenían que estar son las víctimas. Ahora, tienen que hacerse cargo todos. El Poder Legislativo tiene que hacerse cargo de que generó el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Estado Nacional, más los privados, generaron una catástrofe, generaron una masacre. Y hemos logrado que el dictamen salga como masacre y eliminen la palabra tragedia. Es decir, la palabra tragedia queda eliminada de lo que es la ley y va a quedar la palabra masacre. Obviamente es una conquista a 20 años, si se puede hablar de conquista, pero bueno, En fin, es algo importante. Y también hemos logrado que el dictamen salga con la calidad de vitalicio. Es decir, ya cada 3 años no vamos a tener que ir a hacer esto que te digo, porque tenemos más de 60 padres muertos. Entonces, queda solamente a los que todavía tenemos un poquito de fuerza para andar peleándonos con todos, contra viento y marea, para demostrar que, bueno, si tenés responsabilidad, te tenés que hacer cargo. Y eso es lo que se le exigió, que se hagan cargo de lo que provocaron. Nilda, ¿nos podés explicar por ahí, para aquellos que están escuchando del otro lado, en qué consiste exclusivamente esta ley que han escrito? Sí, vos sabés que en su primer momento, cuando ocurre la masacre, todo el mundo quedó de una manera totalmente en las nubes, ¿no? Entonces hubo que sostener a familiares, a sobrevivientes, y más que nada a los sobrevivientes. Y muchos había que generarles algún dinero como para que puedan ir a comprar los medicamentos. Se armó todo un programa como un estilo de paraguas de protección de las víctimas de Cromañón. Éramos las únicas víctimas que teníamos un programa de protección. Eso queda así como programa de protección a las víctimas de Cromañón, y ahora decir a las víctimas de la masacre de Cromañón, y eso hizo que cada 6 meses se renovara por un decreto. Hasta que un día, cansados de esa situación, decidimos desde Familias por la Vida tomar la legislatura y hablar con el presidente de la legislatura para que, en este momento era el Ejecutivo. Nos quedamos, yo le dije a los sobrevivientes, tienen que ser 50, si no yo me voy, con los padres me voy, porque bueno, si no somos muchos no vale la pena. Y nos quedamos, después no me vengan a las 2 horas con que tengo que ir a la facultad, puse la leche en el fuego, me olvidé de sacar al gato, este tipo de cosas. Nos quedamos. Entonces nos quedamos y primero te mandaban un rango menor, después te mandaban un director, después te mandaban un subsecretario, después te mandaban un secretario, hasta que finalmente llegó la persona indicada y armó una reunión con el vicejefe de gobierno, que era Larreta. Tuvimos la reunión y Larreta, sí, la verdad, que nunca se nos había ocurrido, pero él dice, mire, si piensan en una ley, bueno. Entonces, ahora voy a poner gente que los ayuda a hacer la ley. Así que nos pusimos a trabajar con la ley, con el Ejecutivo, salió la ley, pero tenía un vencimiento de cada 3 años. Cada 3 años había que renovar esa ley. Entonces, cada 3 años, y ya es hora, después de tanto tiempo de lucha, de abandono, de ninguneadas, de querer corrernos, de no aceptar algunos proyectos interesantes como la expropiación, del lugar, como un poquito de memoria, llegó el momento en que digan, bueno, ya está, ya los padres están muy viejos, están muy cansados, aparte ya se deshicieron de un montón, porque ya más de 60 y 70 padres murieron, así que ya está, que sea vitalicia. Así que bueno, el dictamen salió con eso, yo presenté un proyecto como Familias por la Vida, había 3 proyectos, uno del Poder Ejecutivo, que lo presentó Romero, por el PRO, otro que la presentó Vicky Montenegro por el Frente para la Victoria, que está muy bueno ese proyecto, y otro proyecto que presenté yo. Entre los 3 se armó uno, obviamente recortando todo lo que se pudiera de todo, y creo que quedó bastante, digamos, dentro de todo, no bien, no es exactamente lo que queríamos, pero bastante cercano. Pero bueno, ahora hay que votarlo, ¿no? Y bueno, una vez que se pone a votar, te digo, te aparecen 2 chicas que te dicen, ay, sí, la verdad que comprendo, me duele, tengo amigos todos, no voto. No te puede aparecer también, así que bueno. Aparentemente tendríamos los votos para el 12. Yo ya estoy haciendo la lista de los que van a ingresar, 2 por cada grupo, lo hacen las chicas de la ONG. Y hoy tenemos que ir a la legislatura porque tenemos una obra de teatro que presentamos porque abrimos el ciclo de teatros de la legislatura, tenemos el honor de hacerlo, con una obra de teatro de acá de la zona, de compañeros nuestros, de la gente de Malvinas, que hace una obra, Flora Casale, la verdad que es una belleza la obra que hacen, es, tiene mucho de historia, por cuanto no me atreví a cambiar nada, porque ella me pidió que en la sugerencia yo si quería cambiar algo, hay una cosita que sí cambiaría, pero en honor al trabajo y a lo que hicieron y todo, no, no me atrevo a hacerlo porque bien. Es arte y bueno, así se tomará, aunque a muchos no nos guste, pero bueno, es así, fue historia, okay. Pasó así. Okay. Y entonces hay un pedido de fuerza, me imagino, para que todos hagamos este próximo 12 que salga, ¿no es cierto? Y por esto que decías, ¿no? Por la revictimización. Muchas veces, debo confesarte, Nilda, que a la hora de hablar de que la justicia es lenta, en alguna que otra oportunidad te he usado como ejemplo, ¿no? De que la justicia es lenta y cómo te ha dado el tiempo de estudiar, de ponerte al hombro también ahí como obtener herramientas para ser abogada y estar ahí al frente. Y de estar ahí en toda la última parte y ser parte, estar con los abogados en lugar de estar detrás del finger y poder mirarlos a los ojos a todos y decirles, van a ir presos porque se metieron con el chico equivocado. Es decir, ninguna madre va a permitir que los que mataron a un hijo salgan impunes cuando los tenés ahí delante tuyo y sabés la responsabilidad de cada uno, ¿no? Uno se pone a luchar de la manera que sea y logra ese objetivo que es justamente conseguir justicia. Por ahí no todas pudimos hacer el mismo recorrido, por ahí yo tuve la suerte, porque ya venía con una formación permanentemente en las escuelas, en el aula, dos carreras docentes, la licenciatura en administración educativa, un posgrado en, o sea, un máster en educación, haber rendido para director, haber rendido para secretaria, haber rendido para inspectora, es decir, todo eso me dio como un training en el tema de la lectura y del estudio, que fue mucho más rápido y fácil recibirme de abogada, ¿no? Por ahí pude yo hacer ese camino, pero lo podía haber hecho cualquier mamá, ¿entendés? Cualquier mamá lo podía haber hecho. Por ahí yo, con las condiciones previas que tenía, me fue más fácil. Pero bueno, pude llegar y pude estar de ese lado y pude revertir la situación que iba para otro lado. Así que bueno, la verdad que es importante lo que Familias por la Vida logró, la verdad que sí. Sin duda, y bueno, y se llega a un 12 de diciembre ahí con mucha fuerza para que justamente con muchísimas cosas. Una vez que tengamos la ley, los voy a llamar, les voy a mandar un mensajito, bueno, los voy a molestar, diciéndoles el resultado, cómo salió, y después en la otra semana les voy a enviar una invitación también para algo que se va a hacer acá en José Paz, porque José Paz tampoco olvida a las víctimas de Cromañón, porque tenemos muchos sobrevivientes en José Paz, muchos que llegaron, que estuvieron y que salieron mal, unos que murieron, sobrevivientes que murieron después, hace 2 o 3 años. Obviamente tenemos 3 víctimas fatales que murieron ese día mismo, y tenemos muchos sobrevivientes, una sobreviviente que falleció hace 2 años producto de lo que aspiró ahí ese día, ¿no? De lo que ingresó a su cuerpo, ese veneno, ese cianuro, que fue letal y progresivo. Y después tenemos muchos chicos que iban en un micro y no pudieron ingresar porque llegaron tarde, porque los micros, bueno, hay que ver en qué condiciones estaban los micros, que ese es otro tema también para hablar después. Pero, digo, hay mucha gente en José de Paz, en Malvinas, en San Miguel, que ha pasado por esto y bueno, siguen apoyando. Hay 2 mamás, o sea, dos víctimas en Malvinas, fatales, 2 víctimas en San Miguel, fatales también. Bueno, José de Paz tiene 3, pero en todos lados, Moreno, Morón, bueno, en todos lados, Burlingame, en todos lados hay víctimas de Cromañón. Pero bueno, no todos los municipios toman así, digamos, el tema de la memoria con la fuerza que, bueno, siempre se toma en José de Paz. Sin duda. Nilda, desde acá, como siempre, te mandamos un abrazo grande. Vamos a charlar después del 12 y el 30 seguramente también nos podamos ver. Dale, seguro que sí. Gracias. Abrazo grande. Un abrazo enorme.